En esta edición de noticias también les informamos que mañana viernes se abre el periodo de presentación de solicitudes para participar en la tercera edición del programa Vacaciones en Familia de la Fundación López Mariscal. Las solicitudes para participar en el programa se recogerán en la sede de la Fundación, ubicada en la calle García Lorca sin número, o bien se pueden descargar a través de la página web de esta entidad. El único requisito es que deben de estar correctamente cumplimentadas y que las unidades familiares deben de ser de Ubrique, tener personas dependientes o discapacitadas a su cargo o no haber disfrutado nunca de unas vacaciones fuera de nuestra localidad. Las inscripciones se pueden entregar en la Fundación desde el 14 de febrero y hasta el 31 de marzo en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes. Una vez finalizado el plazo de inscripción, una comisión encargada de baremar a las familias seleccionará un mínimo de 10 unidades familiares que entrarán en un sorteo que va a tener lugar a finales del mes de abril, donde ante notario se van a seleccionar a los beneficiarios. Este año el hotel elegido para pasar esos días de vacaciones se localiza en Costa Ballena y las vacaciones se disfrutarán entre los días 6 y 12 de septiembre. Y por último, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra celebra el próximo 28 de febrero el Día de la Bicicleta, que este año conmemora su 50 aniversario. La salida tendrá lugar a las 12 del mediodía desde la barriada Andalucía y la llegada se ha fijado en la Plaza de las Palmeras. Y le invito al pueblo de Ubrique que el día 28 de febrero participen en ese paseo en bicicleta, o como le queramos llamar, Día de la Bicicleta, puesto que son 50 años y además ahí participa el mayor, el joven, el pequeño, todo el que quiera. Que se apunten, o sea, no que se apunten, se inscriban cuando lleguen allí a, con su dorsal y participen en la carrera. El pasado participaron 718 personas. ¿Sabes? El otro año anterior me parece que fueron 600, o sea que una media de sobre 600 personas todos los años. Con esta convocatoria del Día de la Bicicleta despedimos esta edición de los servicios informativos.